Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. En forma especial porque llega el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar después de una semana de labor. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, sus miembros sirven, estudian, adoran juntos y miran a Jesús como su líder y redentor, y la iglesia es llamada a llevar las buenas nuevas de la salvación a todos. Y esta salvación a veces es interrumpida porque, como hemos estudiado anteriormente, la unidad se comienza a perder, a quebrar, a restrajar, ¿no es cierto? Y encontramos con situaciones bastante complejas como las que surgieron aquí, los conflictos en la iglesia primitiva, y de eso hemos estado conversando. Pero los dirigentes hicieron bien en resolver rápidamente los conflictos, especialmente conflictos teológicos que se afrontaron ellos, ¿no es cierto? Y la iglesia salió adelante, pero reconocieron, sí, y eso es muy básico, que el Espíritu Santo era el que lo estaba conduciendo y a él siempre recurrieron. Bueno, creo que una de las cosas que nosotros podemos aprender de este problema que tuvieron ellos, que es bueno el trabajo en equipo, ¿eh? Nosotros debemos trabajar con otras personas y nunca tratar de hacerlo solo. Bueno, los discípulos aprendieron por experiencia, los apóstoles por experiencia, cuando surgió precisamente este problema de las viudas griegas que no eran atendidas de acuerdo con lo que ellos con lo que el reclamo que hubo, que ellas no eran atendidas como las demás, o sea, se estaba dejando de lado, aquí había un prejuicio étnico. Entonces el trabajo en equipo es indispensable. Al dividir las tareas, quien reconoce que no puede hacer todo, reconoce también que el trabajo compartido es más eficiente. Ahora, es bueno que uno, cuando tenga alguna dificultad, que algún desacuerdo con un grupo religioso donde pertenece, tenga por prioridad mantener la unidad de ese grupo, que claro, su problema sí, al llevarlo no produzca desunión, no produzca separación, porque de improviso, como Pablo dijo en algún momento, que tenemos que tener cuidado con aquellos que son débiles en la fe, en el sentido que están entrando, pues nosotros que somos fuertes, lanzamos ideas a lo mejor a veces que son impropias y a ellos les causa extrañeza, y hay personas, y de hecho conozco personas que por una palabra, por un dicho, por algún enfrentamiento, nunca más volvieron a congregarse. Correcto. Y eso es lo que uno debería cuidar, porque Dios ama a todos sus hijos de igual manera, y por ellos murió, y ese sacrificio debe ser, de alguna manera, llegar a ellos y cumplir su propósito de salvífico. Bueno, tenemos que reconocer que el avance de la obra trajo consecuencias, aunque esto es algo positivo, el crecimiento rápido que tenía la iglesia, esto hizo que las cargas también fueran cada vez más pesadas para los apóstoles. Y aquí fue donde vino ese reclamo. Claro. Y ellos entonces, ¿qué dijeron? Dijeron que había que elegir personas especiales que se ocuparan de esto. Ellos tenían una responsabilidad mayor. La responsabilidad y el objetivo era la predicación del evangelio. Todo esto venía como precisamente por lo mismo. La gente llegaba ahí, había que atenderla, recordemos que era una comunidad grande. Claro. Entonces, había que atender a esas personas, había que atender las necesidades, y ellos no podían hacer ambas cosas, no podían estar atendiendo las necesidades y también predicando el evangelio. Entonces, ahí ellos pidieron que se ubicara siete varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, hay que ver un poquito el texto, porque fíjate, hay palabras que son importantes aquí. En aquellos días, como creciera, tú lo habías dicho, creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Esta murmuración a veces es muy dañina dentro de un grupo, porque tú no lo dices abiertamente, sino lo empiezas a conversar, pero esta murmuración, de acuerdo a la expresión que aparece acá, es una murmuración muy fuerte, que está haciendo impacto, que está haciendo un quiebre en la unidad de la iglesia. Dice, y era de los griegos nada menos que de los que algunos estaban pensando que todavía no deberían ser salvos porque eran no eran judíos, pero habían creído, estaban en la iglesia, sus viudas estaban participando, contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos de la distribución de área. Entonces, y aquí viene lo interesante, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dijimos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate, yo estoy pensando cuando dice yo no es justo, quienes tenían la real verdad eran los discípulos, porque ellos habían estado con Jesús, ellos tenían las enseñanzas, y cuando uno revisa los evangelios, especialmente el de Juan, se da cuenta que cuántas cosas ellos sabían de Jesús y ellos tenían que comunicar a las personas para que conocieran el Jesús que estaban ahora aceptando. Y aparece entonces la forma correcta de hacerlo. La multitud decide o se da la idea de buscar entre varones, entre las personas, el número 7, bien interesante en la Biblia, 7 hombres, ¿no es cierto?, 7 varones, pero no eran cualquier varón, sino de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, para servir a las mesas, que no era un trabajo menor, tenían que ser personas con características especiales, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque seguramente no iba a ser solamente el servir a las mesas. Seguramente iban a ser los encargados de ver otros problemas también, otros problemas que, llevados a los discípulos, a los apóstoles, iban a quitarle tiempo a estos para cumplir con el cometido que tenían. Entonces ellos iban a tener que ocuparse de otros problemas o problemitas que surgieran entre ellos, a lo mejor alguna desavenencia. Seguramente iban a atender esas cosas más pequeñas, ¿no? Ahora, lo interesante es que cuando uno dice estas características, después uno mira el relato de Esteban y se da cuenta que no era un personaje que solo servía a las mesas, sino era muy inteligente, instruido, claro, y sabía decir la palabra y decirla donde conviene. Vamos a seguir conversando esta problemática cuando en la iglesia primitiva comenzaron a surgir algunos conflictos, y hemos visto y hemos conversado, vamos a reiterar cómo fueron solucionadas estas situaciones que traían desunión a la iglesia y cómo los apóstoles y los discípulos lo resolvieron y llevaron adelante el avance de la obra. Bueno, aquí vemos una situación que ocurrió a dos personajes. Uno es Cornelio y otro es Pedro. Cornelio, un gentil que tenía inquietudes espirituales, que él deseaba servir a Dios y él oraba, él tenía una relación con Dios y él tiene una visión. Y mediante esa visión a él se le dice lo que debía hacer. Claro, este Cornelio tiene no solamente gentila. Era un centurión romano. Era un centurión que yo estoy pensando instruido, enseñado, orientado a hacer lo que hace un soldado, y no solamente un soldado, sino un dirigente de una cantidad de unos 100 personas. Él pertenecía, dice, a la guardia, o sea, de 1000 personas. Él era uno de los 100 que manejaba un grupo con ciertos parámetros, y cuando uno mira a los judíos, perdón, a los romanos, los parámetros que debían haber tenido eran bastante crueles para bajarle el perfil a las personas y mantener, digamos, a la gente creyente. Y ahí entramos nosotros también en ciertos prejuicios, ¿eh? Porque hay personas que, debido a lo que ellos realizan, uno dice: no, esta persona nunca sería cristiana, porque de acuerdo con las labores que le toca ejercer, ahora, no, claro, es muy difícil que pueda ser cristiana. Pero el texto 2 dice que él demostraba ser un soldado, pero también tenía algunas características que lo relata Lucas, dice, era piadoso, temeroso de Dios, fíjate, sí. Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. O sea, tenía las características de un verdadero cristiano. Exactamente. Pero le faltaba algo, y entonces él en sus oraciones siempre pedía, y Dios en un momento le resuelve el problema, le envía un ángel y le da a entender lo que tiene que hacer, y él lo cumple. Envía esos varones a buscar al otro personaje, que también tenía un problema, el problema de no se podía juntar con los gentiles, y lo envía el ángel a decirle: ven y júntate con nosotros. y anda a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y para poder hacerlo entender a Pedro, el Señor, bueno, él en su sabiduría utiliza algo que nunca se le iba a borrar de la mente a Pedro. Él dice que estuvo una visión donde él, empezando, dice que tiene hambre, ¿eh? En una hora en que él tiene hambre. Y cuando tiene hambre, tiene una visión de un lienzo que baja con todo cuadrúpedo y animales inmundos, ¿eh? De acuerdo con la ley de Levítico. Y una voz le dice, mata y come. Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces le dicen, no llames inmundo lo que Dios purificó. Entonces, ahí él comprende cuando es llamado a ir precisamente a la casa de Cornelio. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, él les explica allí que el Señor le había dicho que nunca llamara inmundo a las personas. Fíjate, en el capítulo 10:28 dice claramente lo que él pensaba y lo que pensaban todos los judíos, y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Fíjate, esto era tan terrible, porque incluso cuando las personas venían a adorar al templo y se venían viajando y pasaban por lugares que no eran, digamos, religiosos, ellos tenían que purificarse para poder entrar al templo, porque a lo mejor habían visto, habían tocado, habían hablado con un gentil, con un extraño, o sea, tenían que purificarse. Era extremadamente especial esta situación. Claro que sí. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, los judíos evitaban entrar a la ciudad de los samaritanos. Ellos podían dar una tremenda vuelta, pero no entraban a los samaritanos, a donde los samaritanos, porque eso estaba prohibido para ellos prácticamente. Ahora, el Espíritu Santo comienza a guiarlos a ellos en realidad, y cuando se presentan ahí en Jerusalén, ¿no es cierto? Pedro cuenta su experiencia, no cuenta algo teórico, sino lo que a él le pasó, y cuenta casi exactamente lo que le sucedió con él cuando él estaba orando, ¿no es cierto? Recibe la visión del lienzo y cuenta todo el detalle. Yo estoy pensando cómo estarían ávidos de conocimiento ellos, especialmente porque es una experiencia que Pedro les cuenta de la realidad que él vivió. Correcto. Que Dios le había mostrado en visión algo que en primer lugar tiene que haber sido extraño para ellos, ver un lienzo con animales, que cuadrúpedos, ¿no es cierto?, que él le dice que coma, que mate, una serie de cositas. Pero luego el 8 dice algo interesante. Señor, no lo voy a hacer, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y Pedro les explica ahí, tú estabas leyendo el verso 28 del capítulo 10, y la continuación del mismo versículo dice que cuán abominable para mí es un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y luego dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que dice el texto. A ningún hombre llame común o inmundo. Él entendió clarito lo que el Señor le estaba diciendo. No era un asunto de interpretación. Si él hubiese llegado hasta ahí, a lo mejor podría haber habido distintas interpretaciones. Algunos hubiesen pensado de que estaba hablando solamente de alimentación, y que ahora, desde ese momento, él podía comer sapos y culebras. No era así. No estaba hablando de alimentación. Estaba hablando que a ningún hombre debía llamar él común o inmundo. Ahora, es cierto que fue una predicación, pero fíjate que la predicación de él, el testimonio, fue respuesta a una relación que él tenía con Dios. Se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Y ¿estabas hablando de Pedro o de Cornelio? De Pedro. Ah, ¿quién era que yo pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro cuando se dirige a eso, ustedes no me pueden negar eso porque Dios me lo pidió. Pero la reacción de la gente que está escuchando allí, que está congregado de todos los lugares, representando la iglesia del concilio. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo estaba uniendo a las personas para trabajar y seguir el Evangelio. Vamos a ver dos temas, porque en los dos temas hay una sucesión de conflicto que no es menor, que se realiza allí en el Concilio de Jerusalén, y cómo se resuelven estos problemas y cómo llega también a nosotros una solución, un ejemplo de soluciones en Hechos 15, 1 y 2. Encontramos el primer relato en relación a este conflicto. Entonces, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, estas personas que habían aceptado al Señor, sean judíos, sean gentiles, estaban buscando la salvación. ¿Tú recuerdas cuando Pedro predicó ese gran sermón? Muchas personas se preguntaron, ¿y ahora qué haremos? O sea, estamos perdidos. Somos judíos, estamos perdidos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, mira, arrepiéntanse y bautícese cada uno ahora, ¿no es cierto?, en este nuevo programa, en esta nueva dispensación, en nuestra nueva visión de la salvación en Cristo Jesús. Y ellos se arrepintieron y entraron en la comunidad de los cristianos. Ahora, el mensaje que está dándose aquí es que como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión sobre el tema, que estaban viendo esto, entonces fueron mandados que vayan a Jerusalén para resolver el problema. ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo llegan a conclusiones veraces? Se encaminaron, pasaron por Fenicia predicando y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Versículo 4 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído eran también crédulos de Jesucristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, debido a que el Mesías es el salvador del pueblo del pacto de Dios, como se predijo en el Antiguo Testamento, ellos se preguntaban, ¿no se suponía que los gentiles primeramente tendrían que hacerse judíos y luego seguir las mismas reglas del pacto si querían ser salvos? Creo que era una buena pregunta, porque la verdad es que tenemos que considerar de que esto tenía muchos años de antigüedad, ¿ah? Era algo que estaba arraigado en la mentalidad de todos los judíos. Entonces, poder aceptar de que había habido un cambio tan radical como el que mencionaba Pedro, Pablo, y otros apóstoles, en que se decía que se había cumplido lo que decía la profecía en nuestro Señor Jesucristo, y que ahora ya no había separación entre judío y gentil, eso para ellos, aceptar eso era demasiado difícil. Por eso Pedro dice, dice ahí en el capítulo 15, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, es decir, los gentiles. Por eso tenemos que entender de que habían siglos de antiguas tradiciones que en ese momento se estaban desmoronando a la luz del Evangelio. Ahora uno tiene que pensar que la aceptación que estaban teniendo algunos judíos especialmente no estaba clara en relación a la función del Mesías. Porque si lo hubiesen tenido claro como los discípulos, bueno, a los discípulos les costó 3 años también. Recuerde usted que ellos, cuando se fueron... Escuchándolo todos los días. Viendo al Mesías, al final el Espíritu Santo los hizo recapacitar, recordaron todo y encajó perfectamente el plan de salvación en el basado en el Cristo, en el Mesías que vino y estuvo con ellos. Ahora estos judíos no habían entendido bien, porque es que lo que estaban diciendo de otra manera. Decían, muy bien, tienen que circuncidarse, o sea, volver atrás, ¿para qué? Si ya son salvos. Tú recuerdas que el carcelero, cuando tuvo ese gran problema y se soluciona el problema, la respuesta es, ahora la salvación es para ti y para tu casa. ¿Qué de cristiano tenía ese carcelero? Si uno mira un poquito la actividad que él realizaba. Pero llegó la salvación, y no solamente a él, sino a su casa, porque entró Cristo a ese hogar. Y eso es lo que no estaban entendiendo en realidad estos judíos, que seguían diciendo que había que circuncidarse cuando el Mesías en realidad ya había muerto por todos ellos, no solamente por los judíos, sino también por los que están entrando recién a la iglesia, que serían los gentiles, como el caso de Cornelio y otros más que se agregaron a la iglesia. Bueno, tenemos que decir de que bajo la dirección del Espíritu Santo, el ministerio de Pedro, Bernabé y Pablo entre los gentiles y la conversión de muchos gentiles era evidencia de que eran evidencias que no podían dejarse de lado. Entonces, esto ayudó a los dirigentes cristianos de Jerusalén a darse cuenta de que muchas profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ese entonces. De hecho, Dios ya había dado leyes que guiaban la presencia de los gentiles en Israel y las restricciones que se aplicaban a ellos. Por eso el Concilio de Jerusalén decidió que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo ni obedecer todos los aspectos de las leyes ceremoniales, incluida la circuncisión para hacerse cristiano. Ahora, lo interesante es que en el discurso de defensa que se está produciendo, ¿no es cierto?, Pedro ya ha planteado la situación y dice el 13, cuando ellos callaron, Jacobo, ¿no es cierto?, Santiago respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Se entiende que parece que Jacobo estaba dirigiendo la reunión. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, no, se quedaron callados, pero por favor entiendan este concepto. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré. Y aquí está interesante, porque la situación difícil se resuelve tomando antecedentes del Antiguo Testamento, para que vean ellos que ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la salvación a los gentiles. Incluso lo habíamos mencionado, cuando se le da la bendición a Abraham al salir, le dice, y en ti serán benditas todas las naciones, ya estaba allí, en el concepto de nación, en el concepto de gentil, de todos los pueblos, no estaba hablando solamente del pueblo de Israel, o sea, ya estaba presente allí. Y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré los sus pórticos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el templo pasado. Y el versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová de los ejércitos, a todas las naciones, vuelve el concepto de naciones, que el concepto de gentil. Se lo soluciona un problema que estaba siendo muy grave, pero se puntualiza, se ratifica y se coloca como ejemplo no solamente la experiencia de Pedro, sino también las profecías, especialmente de Amós, y como Jeremías también lo ha dicho. Bueno, aquí tenemos que los creyentes se alegraron por el mensaje alentador que les había dado el Concilio de Jerusalén. Entonces, creo que eso subsanó el problema que había, que habría hecho que la iglesia se hubiese dividido y habría sufrido mucho. Entonces, claro, Esto fue una solución. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Tomemos esto como ejemplo de las situaciones difíciles que tengamos que afrontar en nuestras congregaciones. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo, los ejemplos bíblicos, y seamos honestos y humildes para aceptar las resoluciones de esa asamblea. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. La iglesia primitiva se vio amenazada por conflictos internos sobre una serie de cuestiones que podrían haber tenido un efecto devastador en ella. Vimos la forma en que la iglesia, bajo la conducción del Espíritu Santo y la sumisión a la palabra de Dios, pudo resolver estos conflictos y evitar cismas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.